En medio de gravísimas denuncias traídas a la luz, renunció el intendente del Parque Nacional Lanín. El guardaparques Ricardo Rúa había sido acusado por trabajadores y trabajadoras del parque por serios hechos de violencia de género e institucional. La protesta de los trabajadores llegó incluso a la toma de la intendencia del parque y cortes de ruta. Por estos hechos, el directorio de Parques Nacionales había licenciado a Rúa por 45 días, al cabo de los cuales nada pasó y ante el estupor de los agredidos y fundamentalmente agredidas, se reintegró la semana pasada a sus tareas como si nada hubiera ocurrido, reiniciando su violencia desde lo mediático. Las reacciones no se hicieron esperar y otras denuncias previas, no conocidas hasta la fecha, salieron a la luz. Nos enteramos de la situación con Ricardo Rúa. Con María Paula García Ferrelli, integrante del Movimiento Popular Patria Grande y también de la agrupación de género Malajunta. Y también nos enteramos a través de quien denuncia a él los abusos sexuales, que era Chaya, que es esta joven que, bueno, logró parar. Y finalmente logró denunciar, y cuando denunció le dijeron que ya era demasiado tarde. Efectivamente, en 2009, Ricardo Rúa fue acusado por su hijastra de haber abusado de ella durante unos 8 años en los que convivieron. Si bien Rúa fue sobreseído, esto ocurrió bajo las condiciones del antiguo Código Civil, y al decir de las denunciantes, nunca fue encontrado inocente, sino que, al transcurrir el tiempo, los abusos no podían ser probados, pese a que las pericias psiquiátricas y psicológicas apuntaban a la certeza de los abusos. Chaina, la hijastra de Rúa, también sospecha del guardaparques por la muerte nunca aclarada de su madre mientras ambos realizaban una recorrida a caballo por el parque. Y lo que nadie puede evitar es relacionar la violencia del mencionado guardaparques contra trabajadores y trabajadoras con aquellos hechos de la infancia de esa niña y la muerte de su madre. Finalmente, y ante la presión de organizaciones de género y trabajadores del parque, Rúa renunció el pasado viernes argumentando cansancio. Fue un reporte de FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes, para Informativo Farco.